Sin fin. No te vayas, no, no, no. No te vayas, Jesús, quédate aquí con nosotros. Apláudele fuerte a Dios por la vida de Luis Campos.